Lección número 10. Nuestraesperanza.cl. Para el 5 de marzo de 2016. Pablo y la rebelión. Sábado 27 de febrero. Para memorizar. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios capítulo 15, verso 54. En los escritos de Pablo abunda el tema del gran conflicto, pues creía no sólo en la realidad de Satanás, sino también que su obra de engaño y muerte era real. En muchos lugares, Pablo advierte contra, entre comillas, las acechanzas de Satanás, Efesios capítulo 6, verso 11, contra sus grandes engaños, Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14, y aún contra sus poderes sobrenaturales, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Cualquiera que lea a Pablo sabe que el énfasis del apóstol siempre fue Cristo y su victoria final por nosotros. Aunque Satanás tuvo éxito en vencer al pueblo del pacto de Dios a través de los siglos, el diablo fracasó totalmente con Jesús. En Jesús se cumplieron todas las promesas del pacto y así se aseguró la salvación para todos los que la reclaman con fe y obediencia. La fidelidad de Cristo asegura la eliminación de Satanás, Hebreos capítulo 2, verso 14, y el fin del gran conflicto. Esta semana consideraremos algunas imágenes y metáforas que Pablo usó para explicar la realidad de la batalla y el modo en que hemos de vivir y de trabajar juntos como comunidad de creyentes para el bien de todos.